Otra vez tus fotos de sonrisas incompletas y tus ojos inocentes. Me pregunto si es que al fin encontraste aquel lugar, si tu sueño es realidad. Mas si no es así, yo estoy aquí amándote. Años que yo te di, te imagino regresar entre el cielo azul y el mar para verte aquí, te construir.